Pero vamos, en otras versiones hay un ahorro colaboración me ha presentado Cerezas, que es una de un coste mensual de 15 euros que tiene un límite de consumo de 200 megas. No me parece mucho. Y vamos, si quieres una tarifa plana sin límite con Vodafone, tienes que pagar 32 euros al mes. Orange tiene una tarifa de 3,5 euros al día, o sea, por día que quieres conectarte y ese día no tienes límite. O sea, si te conectas un día y descargas todo lo que quieras, va a ser 3,5 euros. Y si quieres una tarifa plana mensual, son 35 euros al mes, sin límite también. Y vamos, Movistar es la que más se ha puesto las pilas, parece, ya que ofrece la misma que Vodafone, la de 15 euros con límite de 200, una segunda de 25 euros que tiene un límite de 1 giga, y una de 39 euros que tiene un límite de 5 gigas. También ofrece opciones prepago, y los que ya tengan un iPhone y tengan un plan de datos con Movistar, simplemente necesitarán actualizar su tarjeta SIM y no tendrán que pagar otro plan de datos, que es el mismo para los dos. Sobre el precio, porque también de una hora de euro, pero casi. El iPhone con grandes $9 me parece que cuesta 479 euros. Sí, sí, ya dije que el mayor ahorro es de $50 y el modelo más caro, que realmente es muy poco. Eso es, tiene mucha cara. Pero lo hace todo. Es muy bueno, la conversión en valor de un euro lo hace casi todas las compañías. Y realmente lo han disimulado un poco, pero no la. O sea, y me parece que decías que no lo celular y hacer ellos que no lo han hecho. Es algo que dije que no lo habían hecho, pero que tampoco se habían esperado demasiado en su rebaja. Que vamos. Ya, hasta aquí las aportaciones sobre el iPad. Si alguien quiere aportar algo, es caro. Bueno, aquí me parece que decías, continuamos con hardware y vamos a hablar de Nvidia, porque vamos a hablar de Fermi. La disponibilidad de Fermi mejora. Según fuentes cercanas a Nvidia, afirman que esta ha suministrado miles de tarjetas GTX 480 y 470 y el problema de escasez debería ser cosa del pasado. Desde Fusilla han comprobado dicha disponibilidad y lo cierto es que sí se aprecia una cierta mejora. Dicha disponibilidad se ha hecho patente en algunos países europeos más pequeños, no solo en España, también Francia, Alemania y el Reino Unido. De media, el precio de la GTX ronda los 330 euros y de la GTX 480 está sobre los 490. En España, hay unas tiendas parece que tienen un mayor stock de GTX 470 que de 480. Algunos de momento, siendo posible encontrar GTX 480 por menos de 480 euros. Quiero decir que esta semana he llegado a la mía, 480 GTX, y os comentaré impresiones sobre ello. El precio, no estoy seguro del precio, pero creo que estaba entre los 500 y pico euros y los 380. Así que parece que hay un pequeño conflicto de precios. En cualquier caso, vamos a ver si las ventas acompañan a la mejora de suministro y la posible respuesta de API. Por otro lado, todo apunta que en menos de un mes tendremos la gama media de Fermi, que serán nombradas como GTX 480 y GTX 465, según últimas informaciones. Todavía, bueno, no se ha confirmado tampoco, son últimos rumores, pero está claro que Nvidia tendrá que sacar una serie, digamos, más económica que las GTX 470 y 80. Bueno, continuamos con las noticias. Apple investigada por posible uso de posición dominante. Ya hablábamos, hemos estado trayendo noticias sobre Apple al programa durante bastante tiempo y ahora parece que la gente empezó a echarle el ojo a esta empresa de la gigante de la manzana. Y bueno, según un artículo del New York Post, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio Federal están enzarzados en negociaciones para determinar cuál de los dos organismos de vigilancia comenzará una investigación antimonopolio de la nueva política de Apple de exigir a los desarrolladores de software que creen aplicaciones para dispositivos como, puede ser, el iPhone o el iPad, que usen únicamente las herramientas de programación que Apple suministra. Al parecer, bueno, la decisión tomará la agencia de investigación, no está tomada aún, aunque la tiene que jugar. Y recordar que no significa necesariamente que se vaya a tomar medidas contra Apple, pero que afirma que su normativa existe para asegurar la calidad de las aplicaciones que vende a sus clientes. Y ahora es que este cliente puede estarse, puede empezar a escucharse de cómo empiezan a ver a sus clientes igual y con todo el mundo. No creo. Ahora ya salió el maquero a defender a este cliente. No creo que vaya a prosperar esto. Es una cosa, tú que tienes una postura en la cama de este tipo, por irte a dormir por las noches. No, es que, bueno, si hablas de un día, no es lo mismo. Yo no creo que ni a mí me haga este cosa en el otro lado. Con las ciudades. estos tipos de usa flash. Igual, tío. Bueno, hay una noticia más adelante que hay que soltar, tío, sobre eso. Y bueno, si no se importa, vuelvo a repetir la noticia, si tenemos la ronda vital de... De acuerdo, pues quiero dar otra noticia contestando a David. Apple desarrolla una alternativa a Flash. Y pues eso, leo en Expreso que la tecnología ya se llama, a ver si lo soy capaz de pronunciar, Yanduya, y es descrita como un marco de trabajo basado en estándares para crear aplicaciones dinámicas de Internet sin necesidad de usar Flash. Es presentada por Apple el verano pasado sobre su Web Objects, el Developer Conference. Una Apple Insider, que es una página que no suele tener. Bueno, eso que se hacía, aunque lo anunciaron el verano pasado, no se había sabido nada más del proyecto, y ahora contraatacan eso después de las declaraciones que han estado lanzando los Atlas, y me parece curioso, y era de esperar esta noticia. Aunque teniendo hecho tiempo de tiempo, no sé hasta qué punto es buena idea. Tienes que dar una alternativa a Flash que sea que sea más efectiva, que no tenga los efectos típicos de Flash. Sí, el problema es que es difícil, porque la mitad de los usuarios no entienden de los usuarios habituales, que es igual Flash o otra, o HTML5, o sea, realmente es difícil meterse, porque Flash ya está instaurado en Internet. Sí, está instalado, pero están extendiendo los procesos desagregados. El HTML5 está subiendo muchísimo, lo que ha aumentado la pena de tener, sumado por la política de Apple, de Apple, de Apple, de otras cosas, y así tanto Flash como los otros introducidos, como los HTML5 y los códigos, el código publicado de este, están en los facilities. Vamos, que el HTML5 no sube Flash. Totalmente. Y bueno, comento que otra ya para acabar, una... sería pues una noticia mayor que viene en hito expreso con respecto a esto, y es que tras la carta que comentábamos el otro día de Steve Jobs sobre Flash, que en la blogosfera empieza a conocerse como la carta del amor de Jobs, resulta que la ARM, diseñadora de microprocesadores tipo RISC, y Opera se posicionan en contra de Flash abiertamente. Por un lado tenemos a como comenté, a la diseñadora de micros, y ha culpado de los retrasos de los nuevos SmartBooks, que son un netbook con los ARM, que son los computadores, y el establecimiento en cosas. Se ha retrasado y lo pueden entregar. Y por otra parte, Opera pues baja de Flash y dice que lo hace tremendamente inestable por el tipo de con el tema es para Flash, que parece que era para Ove, que está recibiendo para muchos otros lados, no sabe, no sé de cuál se va a cubrir. Bueno, pues contamos con una molécula de yodo puede calcular 10 veces más rápido que un PC. Dije, llevo mucho tiempo sin llevar noticias chorra. Bueno, esto chorra, chorra. Digo yo, igual les traje chorra, pero digo aposta. Nada, realizaron investigadores japoneses un experimento que una sola molécula de yodo ha demostrado este experimento que puede realizar cálculos complejos miles de veces más rápido que un ordenador personal actual. Al parecer quedan unas cuantas décadas para que podamos ver computación molecular, pero es un avance que está ahí. Para este experimento, los investigadores japoneses probaron el tiempo empleado en el cálculo de una transformada discreta de Fourier, un algoritmo con multitud de aplicaciones en ciencia y ingeniería. Bueno, la transformada de Fourier es, digamos que de una señal en tiempo, la transformada te la da en frecuencia. ¿Cómo se nota que estudiáis? digamos que... Sí, los científicos no tienen ni idea de cómo utilizar esta tecnología para lograr algo parecido a un PC actual. O sea que digamos que está bien como logro, pero no sabemos si esto de computación molecular llegará algún día a la sobremesa. O sea que no tiene nada. No tiene nada. Vale, pero lo han probado, joder, ha sido una prueba experimental. A mí me gusta esto, tiene que ser así. sí, lo probaron. Que de hecho la computación molecular aún está empezando con todas las investigaciones. De hecho, se habla que incluso está más retrasada que la computación cuántica. O sea, que digamos que parece aún mucho más lejana. Computación molecular, o sea, los procesos van a ser seres vivos o algo así. No, biotecnología va a ser lo que se va a llevar. Como un trapito de cara. ¿Cómo? Dices, eso es que se va a llevar, como si fuera la moda de verano. No, eso es lo que tengo, la biotecnología, no sé. Pero creo que está claro. Es que no puedo contar cómo fuera así, vamos. De todas maneras, joder, ¿qué hemos aprendido de las series y películas de ciencia ficción? Que las naves, bueno, naves orgánicas, ordenadores orgánicos siempre dan problemas, tío. No se puede creer. No pueden estar. Pero van menos que los de metal, tío. De todas maneras, yo leí la noticia y creo que los tíos aún no saben, o sea, padecieron esto, pero no saben. No saben cómo pueden solventarlo y cómo implementarlo con el silicio. Sí, pero eso es verdad, sí, no saben cómo hacer un PC, cómo lo se puede en silicio, pero realmente esto no se espera que sea para mañana. No sé, pero ya hay bastantes noticias del tipo, de avances en ese campo, de vehículos que funcionan como similar, de forma similar a un procesador, cosas así. No sé, no es la primera noticia que tenemos visto. Puede que incluso sí, pero hay más sobre el tema. Y puede que no sea algo muy. Ni para los próximos 5 años ni para los próximos 10, pero desde luego no se va a poder acordar. Bueno, quiero hacer un off-topic momentáneamente, y es que acabo de leer justo ahora la noticia de unas declaraciones de Opera que decía: te da tiempo a cocer un huevo mientras cargas Flash. En general, las declaraciones son rajadas y más rajadas sobre Flash, que parece que últimamente está en boca de todos. Bueno, siguiendo con las noticias de hardware, primeras filtraciones sobre la GTX 480M, 480 Mobile. Pues sí, según Eurocom, que ha filtrado esa noticia, al parecer la GTX 480 en su configuración online muestra que será tope gama en los otros portátiles. De momento, dicha GPU solo estará disponible en un selecto grupo de portátiles de Eurocom en junio, desconocemos para cuándo estará en otras marcas. El precio se quedará en $380 al de una GTX 280 Mobile, o sea que va a ser bastante caro. En cuanto al consumo, algo que seguro que muchos me están preguntando, parece que la versión móvil de Fermi consumirá 100 vatios, pues no, que la vida de la batería de portátil de Fermi será bastante corta, evidentemente. Llegará a 2 GB de memoria y lo más probable es que se convierta en la GPU móvil más potente en el mercado, aunque todavía se desconocen las frecuencias y el número de sabes que tendrá. Se la corta la vida de por sí, si lo usas para jugar, si lo usas para navegar, ¿no? No, pero aún así eso está consumiendo todo el tiempo, ¿eh? O sea, todo el tiempo de todo y estoy capaz, tío, aunque no juegues. Pero consumo lo mismo si le metes calor y si no le metes. No, pero tiene un consumo mínimo, la viste. Claro, pero si no se 100 vatios, tío, si no, no va a ir a la tarjeta. No, pero el consumo mínimo se va. Claro, el consumo mínimo de esta tarjeta seguramente sea mucho más elevado que el otro. Claro, ya sí. Será un margen. Lo que iba a comentar yo, que si tienes un portátil con esta tarjeta, tienes que llevar el cargador otro día. Es un portátil. El tema es que yo he podido probar un ordenador con una GTX 240 Mobile y la batería no aguanta nada. Es que no aguanta absolutamente nada. De hecho, tienes que tenerlo conectado para poder poner la batería más en movimiento. Si no, la batería se te agota en pocos segundos. Pero si siempre digo yo que los ordenadores no son para jugar, es que no van para usarse para jugar. Depende de lo que no uses tú. O sea, si tienes portátil y lo tienes para ir a hotel, cuando estás en el hotel a jugar, porque trabajas fuera de casa, sí que está bien. Porque no te vas a llevar el PC sobre mesa a todos sitios. Obviamente. Pero, a ver, entonces voy a identificar. Para aquella persona que pueda pasar un viaje sin jugar, comprar un para jugar. No sé, es, a mí me parece la peor plataforma para jugar que hay, ese tío. Lo único que puede ser un problema. No, la peor es Mac. Seguro que deberíamos hablar algún día de eso, pero cuando sale Steam igual le damos un toque a ver cómo está en Mac. Ahí lo tengo ya para jugar, es un portátil de Mac. Hablando de Steam, va a salir versión para Linux también. Sí, pero están empezando a trabajar en él ahora. Curioso. Así que este me está llegando a todas partes. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias. Alex, ¿qué nos tienes preparado por ahí hoy? Pues lo que está sonando son los Vintonos. Es un grupo que empezó siendo más en el principio de los 90 y que son la hostia. Y les pongo una canción que se llama Soy un hombre enfermo. Como grupo, no sé la palabra. En Twitter, crossover 4CR. Bueno, vamos a empezar con este pequeño repaso, resumen, digamos, de todas maneras, a el sector informático, para que toda la gente que a veces con tantos datos, tantos números se pierde y pues que pueda empezar a seguirnos un poco más, porque esta vez hablamos demasiado de cosas. Y se va a encargar Harris. Sí, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esto de las compañías, vamos a hablar de, digamos, los tres grandes en el hardware, los tres grandes que destacan por encima de los demás, que son Intel, AMD y Nvidia. Son posiblemente las tres compañías más importantes del mercado de hardware y su gran potencial de mercado y la calidad de sus productos los ha hecho destacar por encima de otras compañías, prefiriendo lo que denominaremos hoy el crossover como el triángulo de la muerte. ¡Chan, chan, chan! Antes de empezar a desarrollar el tema, daré un repaso rápido a la función de cada compañía para aquellos oyentes que no sepan demasiado al respecto. En primer lugar, comenzaré con Intel. Se trata de una compañía de microprocesadores chips gráficos integrados y orientaciones placas, que se perfila como posiblemente la compañía más importante de hardware para uso doméstico. Su influencia había casi absolutamente todos los dispositivos electrónicos y de su equipo, obviamente, y su cuota de mercado es la más amplia del mundo de hardware con gran diferencia. A su favor, pues están los magníficos productos que ofrecen. En su contra, los altos precios de los mismos y las numerosas demandas por monopolio a las que se ha estado enfrentando últimamente. En segundo lugar, tenemos a AMD ATI. Esta compañía desarrolla microprocesadores, tarjetas gráficas y otros chips gráficos variables. En el primer tiempo se sitúa a la cara 20, siendo la segunda opción más popular en dispositivos de uso doméstico. En cuanto a tarjetas gráficas, en este momento son los que encabezan las ventas con la primera serie del mercado en ofrecer soporte DirectX 11, la famosa serie 5000. A su favor, pues tiene la magnífica relación de calidad a precio de sus productos, especialmente a tarjetas gráficas, y la eficiencia de los mismos. Los productos de AMD ATI suelen tener en cuenta los pequeños detalles como, bueno, diseño y tal, y los factores especiales como son el consumo y el calor. En su contra está el hecho de que en ocasiones sus productos no llegan a destacar muy por encima de las demás compañías, salvo excepciones como la TNDOM HD 5960. En tercer lugar, el tercero en discordia, la tercera compañía de la que hablaremos hoy es Nvidia, compañía de tarjetas gráficas y chips gráficos variados. Nvidia siempre destacaron en el terreno GPU con la famosa serie GeForce, y actualmente acaba de lanzar al mercado la serie GTX 400, conocida como Kirby. Esta serie pues da soporte DirectX 11. Su mayor competencia es sin duda AMD ATI, y actualmente Nvidia se encuentra desarrollando multitud de proyectos relacionados con dispositivos móviles, netbooks y demás, tratándose de destacar en este emergente sector. A su favor, pues tienen que sus productos top suelen suponer una serie de ponentes técnicos. Y en su contra está pues el gran precio de los productos y el enorme consumo energético que provoca una enorme temperatura en el hardware. Bueno, estos son más o menos los que tenemos que saber de cada compañía a priori. O sea, como el técnico te refieres a la necesidad de tener un poco de autoridad con el hardware. Para poder usar la luz. Vale, hablando en serio, para medir las tarjetas que se llama el vídeo, se hace falta en todas las generaciones cambio de sensación de habitación. Casi obligado. Hombre, yo creo que haya solo dos compañías siempre es malo, porque realmente se van a estar jugando entre las unas y las otras. Es mi opinión. Siempre que tal como mínimo, pues, para evitar un posible monopolio. Yo creo que en las estructuras actuales, por ejemplo, en GPUs, en tarjetas gráficas, me parece muy similar a, bueno, es una comparación un poco absurda, ¿no? Pero con el turismo político, ¿no? Actualmente el turismo ha llegado a debate, ¿no? Este es un momento de debate de arreglar sus cuentas en la serie 5000. Anteriormente, con la serie 8000 y Fox 8 de Nvidia, en la Nvidia. Entonces, esta versión de turismo, personalmente, seguro para el consumidor, yo creo que debería haber una función. Pero muy bien, siempre de ello. No, sí. No, de hecho, aquí hace unos años, en vez de sacar una mala serie, que no me acuerdo cuál sería, era la 17, la 17, que realmente hasta la 8, que fue cuando remontó. Es que tal vez, la 7 o la 6, la serie X de Apple, que era muy buena, ¿no? No, pero por eso, yo estoy hablando del turismo. La época mala de Nvidia duró dos meses, si no digo. No, no, a mí me parece muy corto. Y este tiempo, antes y después de eso, sí que no había leído. Y no hablando de la nueva generación, porque recordemos que el 3DFX antes era el latín indiscutible con sus modos, especialmente a partir del Google 2, que fue el muy más habitual de las tarjetas aceleradoras. En cualquier caso, quería comentar al respecto de este asunto, ¿no? De este turismo, el tal, que a mí no siempre va bien. Por ejemplo, estamos en la situación actual, ¿no? Tenemos una serie de 400 y tal. ¿Por qué tardó tanto Nvidia? Necesitamos esta pregunta. Tardó por el tema de TSMC. TSMC es una compañía fabricante, ¿vale? Fabrica obleas. Las obleas son las obleas de chips y todo eso. Y una oblea a lo mejor puede tener determinados chips, ¿no? Esos chips son chips gráficos Nvidia, en este caso serían chips térmicos. Y de cada oblea, a lo mejor puedes hacer, yo qué sé, 10 chips. Estoy poniendo un ejemplo de azar. 10 chips, ¿no? Pues dicen que Nvidia en su producción inicial de Fermi nos hablaban a lo mejor 7. Entonces, con una producción tan baja, pierdes más dinero de lo que ganas, no puedes producir en baja. Y ese problema que tenía Nvidia para desarrollar con la arquitectura de Fermi y el grado de nanómetros, llegaba a un punto que no podían producir muchos chips gráficos en un tamaño determinado de doble A. Esto les hacía perder demasiado dinero. Escalizarse en la arena, dejar que venga un pez, en este caso a ti, y que la muerde un poquito, que pone su cara, que se confíe. Y cuando por ti se ha confiado, ataca y captura su presa. No sé si lo que ha hecho Nvidia, toma nota. Yo no lo que ha hecho Nvidia, según mi punto de vista y según el punto de vista de casi todo el mundo, centrarse en dispositivos móviles. Nvidia está con el tema Ion, con Tegra y todo esto, y se está centrando muchísimo, está metiendo muchísimos recursos. ¿Por qué? Porque la serie GTX 400 les ha dado un palo de cojones. Les ha dado un palo de cojones porque han perdido millones de dólares en desarrollo y la producción sigue siendo escasa. No, no es un palo, si ni siquiera la cosa tienes que decir dentro de meses. No, cuando tengas más de 6 meses en sacar una tarjeta gráfica de GTX 11 y la competencia ya te ha jodido más de 6 millones de unidades, si puede ser un fracaso, ojo. Es que el resultado que tiene en el mercado. No puedes decir que es un fracaso cuando ni siquiera se ha sentado en el mercado. No tanto, son 6 millones de usuarios que muy posiblemente lo compren una Nvidia. Ah, eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Hombre, si te gusta que hay mucha más gente que tiene en mente comprar una gráfica. Y seguramente está esperando a la serie Fermi en Nvidia, ¿eh? Ojo. Que en el Nvidia hacemos algo más. No voy a hacer parte de ello. De verdad, bueno. Tenemos un grupo de mejores de los carnes que dice: yo prefiero Apple, son mis más económicas y de largo eficientes. Además, no me mejorizan. Tengo un ejemplo de Apple. ¿Recordáis? Bueno, los que recordéis, la 8800 Ultra. Posteriormente, renombrada, bueno, un poco menos tal, renombrada 9800 GT. Esa tarjeta gráfica, técnicamente, cuando salió la 9800GT, que era un refrito de 8800, era una tarjeta gráfica igual de potente a la 4870 de ATI. De hecho, la 4870 tenía más shaders, pero menos memoria, pero más potentes de shaders, ¿no? Entonces, la potencia era equivalente. Digamos que la longitud de una equivalía a la otra, es decir, estaba bien equilibrada, ¿no? Pero la diferencia de precio era de 200 euros. Entonces, 200 euros de una cosa a otra, teniendo en cuenta de que es más o menos equivalente, me parece abusivo. De ahí, pues, el hecho de que yo creo que ATI con la serie 4000 ha ganado a los dos. Es que estás comprando una marca, el mundo es un símbolo de victoria. ¿Entiendes? Es como si compras un producto de Sony. Estás pidiendo la marca, tienes el logo de Nvidia y dices, ¡qué guay! Es una mierda, da igual, pero tienes el logo de Nvidia y ya subes calidad. Porque es un valor abstracto. Aunque sea, me compré gratis y lo pinto yo, pero... No sé, yo que siempre tengo estos temas con los compañeros, todas las tarjetas que dicen, ¡buah! ¿Te acuerdas de que la tarjeta que me voy a volar los hilos? ¡Todas son medias! Y yo siempre digo, yo no tengo nada aquí que me cueste por la puta hostia cuando la compré, que me cueste 20.000 pedas y que me faltó una... ¿A ti? Sí, sí. Porque yo tengo muchas veces a ti en mi vida y nunca la fallo ninguna. De hecho, lo único que la fallo, ¿sabes qué fue? Fue una Nvidia GeForce 2 MX. La mayoría de los MX, esa es una tarjetón, la MX con la MX, era un tarjetón. Las MX eran, bueno... No eran reducidas, eran las reducidas en teoría. Pero a mí me hace falta eso en concreto, que era MX, que era flipante, como que daba esa prueba. Tenías una tarjeta en el perfil de Ati, de mi vida última en 2004, creo que tenía un buen movimiento. Tenías una Ati, de 2000 pedos, tenías esa al lado, y era mejor en la tarjeta de GTA de las MX. Era flipante. Pues, a mí esa tarjeta me falló. Bueno, y fue la única tarjeta gráfica que me salió en el... Bueno, esa y otra Nvidia casualmente. De la serie... De la serie 6, me parece. Qué casualidad que se te ha curado, ¿eh? Y me salió por este mismo usuario de fabricante. De todas maneras, yo siempre he tenido más problemas con Nvidia que con... Y con ATI, pero de toda la vida. De hecho, llevo, no sé, 2-6 años comprando ATI y he quedado siempre, siempre contento. Pues yo todo lo contrario. Ya las tarjetas de ATI que tuve me parecieron una puta mierda en los dos. No porque diferencias, sino porque eran malas. Y punto. Una era la ATI Rich Pro 128 de TTR. Esa es la mía de la ATI. Estoy hablando de hace... Vamos, sí. Pero es que en esa época ATI no... Claro. Que ATI era una mierda antes, vale, gracias. Claro, era una mierda. No, el video también era una mierda antes. Sí, así que hubiera sido una mierda. Y también la X600, otra basura de tarjeta. La serie que fue una basura. No habláis de la serie de la serie 7 y la serie 5 de mí, que también fue bastante mala, por cierto. Pero la serie X también fue muy deficiente. No, pero yo, o sea, estoy hablando eso. Y simplemente te puse esos ejemplos para que veas que Nvidia también puede fallar. Vale, yo tengo ejemplos de ATI también. No, pero yo sé que ATI también puede fallar. Ah, eso, efectivamente. Sobre mi nivel italiano, también está comentando en el juego, que dice Octavius, pues a mí, dos de tres Nvidias que tuve, se me jodieron. Y decía también, hace una cotación, que dice, las Nvidias que estaban capadas, era la gama Silver. Y es verdad, era la gama Silver, pero yo flipaba con su rendimiento. Se podía, sobrando cierta parte de ciertas MX, lo podías convertir en una normal. Claro, porque el clásico gamer sabe soldar y tiene conocimientos de electrónica. Porque la clásica Nvidia... capa mediante hardware sus tarjetas y es el mismo chip, solo que les mete una torsión para caparlo mediante hardware. Entonces estás pagando menos por una tarjeta que puedes desbloquear, o sea, mejor pagabas en su época 20.000 pedazos menos, ¿no? Y podrías quitarlo en tu casa con un soldador, sin un soldador, ¿no? Sí, bueno, es igual que los coches que a veces hacen motores de un montón de caballos y después lo que hacen es escaparlo mediante electrónica. Ya tú tienes ahí un motor que tiene un tío que de gama alta que paga 5 millones por su coche, solo que todo está capado y ya está. Pero vamos a ir con más temas y vamos a hablar del tema monopolio. Hace escasos meses veíamos proliferar las demandas de monopolio a Intel con acusaciones tan graves como la de dar incentivos a grandes distribuidores para vetar los productos de la competencia. Hablando de ese tema, ¿creéis que seguirá proliferando esta práctica, el tema monopolio, el tema, entre comillas, extorsionar a grandes distribuidores? Yo creo que no, y además ya se está viendo que la extorsión no funciona. Funcionará un tiempo, pero por ejemplo tenemos un gran ejemplo. Bueno, no voy a meterlo. No va a funcionar porque ya están acapando y están a... están en el punto de miedo de mucha gente y no pueden arriesgarse a hacer eso. No entiendo, y te pongo un ejemplo de lo que has dicho. Pues, por ejemplo, lo que se quejaba, las demandas de Intel era que, entre comillas, extorsionaban a determinados distribuidores para, hey, no vendas AMD y vende Intel, y nosotros te vamos a hacer un descuento de tanto por ciento. O sea, te dices si la extorsión no funciona, ¿no va a seguir siendo una práctica habitual? Claro, si veis que va a seguir siendo una práctica habitual teniendo en cuenta las numerosas denuncias de monopolio. Es que la extorsión en teoría es un delito. No sé si proliferar. Tampoco es exactamente extorsión. O sea, estoy simplemente exagerando un poco. Sí, pero es una mala praxis. Exactamente. Es competencia desleal. Sí, exactamente. Pues no debería, o sea, no debería. Lo que pasaba no era que te extorsionaba, era que, por ejemplo, Intel decía, mira, yo, si tú metes este procesador, yo te dejo este chipset a la mitad de precio. Entonces, claro, las compañías diciendo, joder, me ahorro la mitad en este chip, hostia, la virgen. Era lo que hacía. Daba ofertas muy, muy buenas para ir sondeando eso. Eso es patrocinar casi. Es que eso es patrocinar. Pero es competencia desleal, Alex. Yo no sé si es competencia desleal o no, que yo no soy de leyes. Yo sé que eso lo hacemos nosotros, por ejemplo, promocionando a PQLNet. Estamos recibiendo un beneficio para nosotros a cambio de hacer publicidad. Lo decimos públicamente, que es así, ellos, ¿no? Claro. Ellos era por la espalda y a su manera, vamos. Pero, por ejemplo, los juegos que tienen de NVIDIA, ¿sabes? Que no estoy logotipo que ponen NVIDIA, de Google, de NVIDIA, de ahí lo dicen, estamos siendo patrocinados por NVIDIA. Claro. Bueno, de hecho, ¿qué juego era que patrocinaba a ti? Que además te venía, en vez de poner NVIDIA, te parecía a ti. Y su día fue Half-Life, pues creo. Ahí está. Probable. De todas maneras, y ya lo dejo aquí, Intel no creo que se vaya a volver a meter en eso, sobre todo porque, aparte de por patentes y por historias, uno de los motivos por los que tuvo que pagar, bueno, dar esa pequeña donación a AMD ATI de 1,000 y pico millones fue por este de competencia desleal y porque ando jodiendo. O sea, que yo creo que experimentó, vamos, y que no volverá a hacerlo, pero bueno, de estas cosas ya se sabe. Bueno, siguiendo con mi tema, ¿crees que el éxito de Intel se debe a este tipo de prácticas? ¿El éxito de Intel? No, yo creo que viene mucho de antes. Yo creo que es por la calidad de sus productos. Pues yo tengo una teoría al respecto. Pero bueno, esta es una teoría obviamente infundada. O sea, eso lo tengo yo. Lo tengo desde hace bastante tiempo. ¿Recordáis el tema de los acuerdos de Intel con Microsoft? De tipo ordenadores con Intel y Windows y todo eso, o sea, es algo muy habitual. Pues yo creo que a partir de ese momento Intel se unió en cierta manera con Microsoft y ahí llevaron a cabo un monopolio brutal. Yo lo creo, aunque bueno, realmente era... yo voy a especular con una cosa. Se juntaron un montón de cosas que hicieron que Intel pudiera llegar donde está. Lo primero, y realmente lo creo así, es que IBM se retiraba del mercado. Eso fue una de las cosas que más impulsó a Intel, porque es decir, de repente se creó un segmento de mercado que cada vez era menor y que Intel churrupó para él mismo, con el hecho de que muchas empresas no estaban preparadas para mantener el nivel que había de demanda de ordenadores, y por supuesto el crecimiento exponencial que hubo de la demanda de ordenadores, y que cada hoy en día, porque cada uno tiene un ordenador en casa. De hecho, aquí somos 6 personas y si todos aquí tenemos o uno o varios ordenadores. Eso todo ayudó. Y la política agresiva que tuvo inicialmente Intel y el hecho de que su mayor competidor, AMD, tuviera tantos problemas. Yo creo que se juntaron todas esas cosas que hicieron que el mercado fuese propicio para que Intel avanzara como avanzó. Pero pues Intel ha demostrado calidad siempre. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si pueden llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes, no deben hacerlo las empresas y deben decir, no, que mi rival, si no, se va a quedar con menos cuota y vamos a dejar que venda más unidades. Pero es lo que nos está pareciendo realmente. Estamos si una empresa llega a una posición dominante es porque lo ha hecho de determinada manera. Luego se puede investigar si sus prácticas han sido no ortodoxas, digamos. Pero el hecho de estar en una posición beneficiosa también tiene que ver con la propia respuesta de los usuarios, creo yo. Sí, no, pero aquí lo que estamos hablando es de si se va, es decir, Intel llegó a un punto en el que estaba en la línea de la ley. ¿entiendes? Que eso no es algo práctico, ya no, ya, ya no se trata de que tú seas una empresa y quieras tener todos los beneficios para ti, es que incluso refalo lo inmoral de alguna manera. Yo no lo veo así, Alex, porque de hecho, no sé, o sea, si llegas a un acuerdo con Microsoft, todos los ordenadores que vayan bajo Windows se lleven un Intel dentro, que claro, no, no, no, no, no, no. Recuerdo la política de Intel Inside, o sea, es que lo de Intel Inside estaba en todos lados, parecía que solo existía Intel. Pero es que eso también es culpa de Mel, que se ha dormido. Es que no había una publicidad de Mel, es que yo lo veo así. Entonces se lo ha curado, realmente, si te ha buscado, si la gente llegó con incluso a contrato incluso por ambas partes, y también se han arriesgado los dos, porque a lo mejor la gente pero no estaba junto de Intel. Y lo mismo quería aportar con respecto a la polémica que había antes con Nvidia y ATI, también algo parecido, que parece que Nvidia es el demonio y ATI los ángeles, o sea, claro, este problema sí, pero vas a llegar a la salvación por comprarte una ATI, o sea, es, no, a ver, pero es que yo eso no lo veo mal, de hecho en ningún momento he criticado eso en concreto, es decir, esos son pactos entre empresas y yo creo que tuve el perfecto que Microsoft e Intel tienen un acuerdo, yo creo bien que Nvidia patrocine juegos, o sea, yo te doy basta y aparece el logo. Eso lo veo perfecto. Lo que no veo bien, y de lo que se está hablando aquí, es lo que hizo Intel, que debajo de la mesa yo te doy, no te doy dinero, simplemente algo que pagues menos, ¿no? Pero tienes que te ves obligado a usar lo mío. E incluso se llegó a decir, aunque no se confirmó, que Intel lo que hacía a los que no aceptaban su trato era les vendían los micros casi al doble de precio. Entonces, eso casi que empieza a ser o estás conmigo o estás contra mí. Bueno, aclarar que o sea, el comentario no iba personificado para nadie, quiero decir, ¿verdad? Pero en general sí, quiero decir que vamos, es lo que se comentó aquí, quiero decir que realmente sí, hay prácticas que yo no estoy de acuerdo, pero eso sí, pero cualquier empresa, digamos, las va a hacer. Mira, es que realmente sí, a Emilia se le han, digamos, ha realizado prácticas más maquiavélicas, como han puesto en el foro, que la propia ATI. Pero al menos le han descubierto más que a ATI, que tampoco lo sabemos. Yo creo que según Carlos es que el mercado funciona de una manera limpia, que hay una competencia y que pues, ambas las empresas que estén en lucha crezcan de una manera legal, podemos decir, porque eso beneficia a todos los usuarios. Hubiesen hacer los que les saliese de las narices, pues la cosa sería bastante grave. A mí me parece bien que Intel esté, como dijo Alex, debajo de la mesa haciendo datos clandestinos, que además no tiene ningún tipo de conocimiento público. Pero bueno, eso son prácticas empresariales que, o sea, aunque sean ilegales y todo eso, se siguen llevando a cabo. De hecho, por ejemplo, también tenemos el tema de Micro Detalles de Nvidia, ¿no? En este caso, Microplay es una plataforma totalmente legítima, pero hay momentos en los que se pasan de la raya. Por ejemplo, juegos de arcade así, ¿no? La tecnología de literal isotrópico no es una tecnología propia, no es una tecnología que tengan patentada, ¿vale? No es como Physics, por ejemplo. Pues el literal isotrópico de ese juego, en la versión PC, estaba desactivado por defecto en las tarjetas gráficas ASI. Y lo que hicieron los de ASI fue cambiar la ID. Todas las tarjetas tienen una ID, ¿no? Para comunicarse con el sistema operativo, con los traders, ¿no? Pues cambiar la ID por una Nvidia, y entonces se desbloqueaba. Entonces, ese tipo de cosas son pequeñas cubitas y pequeñas putaditas a la competencia. Eso me parece totalmente, o sea, fuera de lo legal, realmente. O sea, hablando de esas prácticas, es indefendible, realmente. Pero no olvidemos que la última palabra la tenemos nosotros, los que compramos, ¿no? Si el día de mañana nos unimos todos porque nos cabré Nvidia y no le compramos ninguna tarjeta gráfica, se va a pique. Es que eso es así. Realmente ellos saben que haciendo determinadas prácticas el usuario puede reaccionar de una forma u otra. Como fue el tema de la así me parece estable, muy agarrado. Pero aún así yo puedo decir que ATI tendría derecho a lo mismo perfectamente. ATI también podría buscarse las castañas haciendo atracos y patrocinando juegos, haciendo con Microsoft también, pues oye, si vendes este PC ya hecho, pues también tomamos nuestro producto de ATI. Ahí podría hacerlo ATI, no sería cosa exclusiva de Nvidia, lo que pasa que no lo hace. Bueno, yo a mí realmente esa parte que siento de que quiero hacer cosas, realmente, no es que todo es igual, que era lo que quiera. Yo lo único que entiendo, mi amado Android, en este caso ATI, es a partir de la serie 4.000, por una razón. Porque yo me considero que soy una persona que sabe comprar, ¿no? Que sabe lo que quiere y todo eso. Y cuando a mí me ofrecen un producto equivalente de la competencia con 200 euros menos, me parece a defender. Entonces, es eso. Yo solo defiendo a ti por esta razón. Y el momento de que a ti haga al revés, soy el primero en criticar. Ah, simplemente puntualizar que en lo que ha dicho Víctor, eso sí, realmente tiene razón. Pero claro, hay a veces prácticas que llevan que al usuario inexperto tiene, digamos, una gran base. Digamos, si envías en todos lados, o por decir a 20, el usuario inexperto y como sepa del tema, realmente va a comprar algo de eso ya por probabilidad. Y es lo que le da realmente beneficios a la empresa. Quería puntualizar algo más, pero se me ha olvidado, así que... Sí, hasta que... Bueno, claramente nos estamos dando quizás un poco más de lo que inicialmente tenemos plantado, que no tenemos que tirar. No sé si hay un... ¿Quién puede hacer una última cosa rápida? Solo quiero hacer una pregunta para preguntar. ¿Cómo veis a estas compañías, a Intel, a AMD, a Lunati y Nvidia en un futuro próximo? Pues Nvidia dominará el mundo. Y las demás desaparecerán. Pero Intel es igual también. Yo personalmente creo que AMD ahora mismo está fuerte, que tiene muchas posibilidades de tirar hacia adelante, que si sabe jugar en las cartas que tiene ahora mismo en su mano, va a poder ser un referente muy muy grande, aunque ya es bastante referente, va a poder alcanzar una nueva posición. Y que Nvidia, primero, debe andarse un poco más con ojo y no debe confiarse tanto, porque se confió y aquí aprovechó la oportunidad. Y el Intel, que está bien empleado lo que hizo, porque quería ganar y sin importar a quién tuviera que pisar, y al final acabó pisándose ella mismo. Yo comentar que en un futuro próximo el panorama lo veo más o menos igual, quiero decir, igual en cuanto a competencia, no va a desaparecer ninguna de estas empresas y seguirán siendo gigantes. En cuanto a volumen de ventas, no voy a hacer tan lista porque no lo sé. Y en un futuro lejano ya no sé lo que podrá pasar, pero realmente me parece que todas estas empresas seguirán, no veo a ninguna ya pues a la quiebra y desapareciendo del mercado ni nada parecido. No porque esto sea comparable, pero... Bueno, yo el tema de esas tres compañías, pero en primer lugar, microprocesadores, supremacía de Intel, yo creo que va a seguir igual. En tarjetas gráficas, yo creo que Nvidia, antes se va a mantener en GPUs, sobre todo si saca la serie 6000. Lo único que temo, lo que más temo, es que ATI, si alcanza supremacía, cambie su política y empiece a joder el consumidor. Es lo que más temo, porque estoy seguro de que puede suceder. Así que, bueno, nada más, no me voy a pronunciar más al respecto. Bueno, pues esperamos haber aclarado un poco más a toda la gente que nos escucha, tanto en el podcast como ahora mismo en directo. Y bueno, que os haya servido para algo, que me ha servido para arreglar las ideas que tengo en la cabeza. Y bueno, vamos a irnos ya a hablar de cine. Alex, pero antes de nada, Alex, que nos tienes preparado para este momento. Otra canción de Sultanos llamada Amable. Es un disco bien mejor.

acaba de caerle un año de cárcel. Aunque hace 5 días, uno de los productores de la película, Ron Carmody, dijo que esperaban empezar a rodar a finales de primavera. Por cierto, Christopher es el director de la primera película, también estuvo en la cárcel. No sé cómo lo traía en ese barrio, en cuanto no se va a mirar sin gas. Exacto. Cometió un homicidio involuntario en la que pegó una persona. También estuvo varios meses en la cárcel, un año, no me acuerdo de acuerdo. Así que esta parte que está enlazada es la parte de esta película. Bueno, de todas maneras, ¿y sabes por qué fue la cárcel? Está un tanto raro el tema, porque según parece, estaba condenado a un año de trabajos comunitarios y a 5 meses de libertad vigilada por provocar un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol, en el cual murió uno de los pasajeros del coche y su mujer salió herida. El tema es que estaba con los trabajos comunitarios y fuentes que no están muy claras, y yo me refería mucho, apuntan a que le cambiaron los trabajos comunitarios por cárcel debido a que comentaba en Twitter sus vivencias con los trabajos comunitarios. Tenemos un momento de fuera sobre el tema que me hablaba antes. Pero el problema es que se me ha tenido audiencia. Qué asco, por Dios. Igual que asco, no tiene que hacer nada. Dice de... Sobre la... Pasa palabra, compro. ¿Qué iba a decir, Julia? Entonces, lo que hice hasta ahora, a lo mejor me confundí de ver hasta el tiempo de... o la cárcel por la parte de una persona. No sé, pero yo estoy buscando en el equipo de hacer referencias a páginas de noticias. Pero no queda claro, porque según el primer post, la gente fue por lo de Twitter, pero luego uno de los oficiales de policía que lo habían detenido dijo que no tenía nada que ver con eso. Y no encontré mucho más en internet, no está nada claro. Bueno, de Silent Hill se sabe algo de la voz y iría basada sobre la segunda parte del juego. No se sabe nada. Lo único que se sabe, lo saqué de Wikipedia, y es que saldrían los protagonistas del primero, saldría Civil y los asistentes también, pero sería como 8 años después, más mayores. Pero no se sabe nada todavía. Es que no se me recuerdo casi nada de la diferencia de los 8 años después. No quiero decir más porque sería un spoiler. Así lo he dicho. Yo casi no me acuerdo de nada de esa peli. Antes se me ocurrió cuando fuera mi hija que se la adaptaba y qué grande. Es algo que es enorme. Pero bueno, esta semana que viene estoy algo más sobre viendo la película. Vamos con otra noticia que está en Radio Cine sin Radio Televisión. Televisión Española está preparando una versión propia de Las Chicas de Oro, protagonizada por Rosa Velasco, Carmen Maura, Alicia Vega y Lola Herrera, y producida por José Luis Moreno. ¿José Luis Moreno? José Luis Moreno. La voz del hijo. A mí me falta Lina Maura. Sí, Lina Maura es el que puede llegar, ¿no? Es igual, José Luis Moreno. Es un gran parece que la cosa por eso es la esquiva. Comentario de Dios sobre el rey, donde dice que la firma era para socio. La testimonia, la familia, también. Una persona que manda en la primera cosa. Eso le falta para cargarse la sala de sacas con su pelo. Ah, no, para ser un silencio que se me ha firmado con la casualidad. Hombre, yo no creo que, vaya, hay otro que son videojuegos malas, entre las que se entregas, pero no creo que estropeen en una sala de videojuegos. No, son cosas distintas. Estropean en la película, o sea, algo malísimo. Pero eso es el diseño del juego, o sea. Nunca creo que eso, la verdad. Sí, pero después que se hacen el juego y recuerdan esa película y se juegan mal. No dejaron hacer. Pues yo creo que no me despido. Yo, por ejemplo, el recuerdo de Dragon Ball lo guardo intacto, aunque sea de haber visto Dragon Ball Evolution. Ah, sí, pero a mí se me caen las gatitas cada vez que recuerdo que fijaron la película de cine. Y que vamos a hacer los oprimimos a... ¿Qué te gusta usted? Un LOL. Como a LOL también podríamos decir. Está quedando ese sitio de las películas de cine. Bueno, vamos con la última noticia del día y luego te continúo de Super 8, el nuevo proyecto de JJ Abrams que se llevó en forma super secreta hasta el momento. Se dejó caer un tráiler en el estreno de Iron Man 2 en Estados Unidos en el que aparece un camión que choca con un tren de mercancías y en el que se monta un pifostio enorme, uno de los vagones queda aparentemente intacto. Mientras, se escucha lo siguiente. En 1979, las fuerzas aéreas de Estados Unidos cerraron una sección del Área 51. Todos los materiales tenían que ser transportados a unas instalaciones de seguridad en Ohio. Y luego se escucha, el próximo verano, Super 8. JJ no se va a montarse. Sí, y lo más interesante es la campaña viral que se está montando, y cito textualmente de la página del Séptimo Arte. En los últimos años del tráiler se pueden ver unas letras flasheadas a través de la lente de una cámara. Dichas letras, si se juntan, se puede ver la siguiente frase: "Scary thing I ever saw", lo más terrorífico que he visto nunca. Lo cual, si lo ponemos en el navegador web como la siguiente dirección, scarysthingiversaw.com, es una web que se lanzó una semana antes que la oficial, super8media.com, nos encontramos con una pantalla de ordenador y que al intentar imprimir cualquiera de sus páginas tendría un mensaje de error que te impide hacer y te dice lo siguiente: "Para de pulsar, no puedo responder tus preguntas, tengo pruebas". Y si sigues todas las indicaciones a través del LED verde, llegas a una pantalla final con una cuenta atrás. Esa es la primera parte del viral. Y podría seguir contando, pero todo esto es diferente de nuestro programa. JJ Abrams lo que tiene es que el tío sabe cómo crear hype a punta pala. Ese hombre es un genio. Y además se está acabando el show, ahora que le quedan dos episodios, tres episodios a los. Recordemos que el último probablemente sea el doble, aunque dicen que va a durar dos horas y media el episodio. Sí, sí, sí. Comenta, ¿eh? No, no es fuente fiable, pero tal vez la mayoría. Esto me recuerda a la policía guiando en Portal 2 en su día en Steam, con la actualización misteriosa de Portal, que fue un fenómeno. Esto a mí me parece siempre un arma de doble filo para promocionar un producto. Realmente pocas veces les hace un flaco favor, ya que la gente ahora está muy curada en salud, digamos, y todo esto se le toma con escepticismo y realmente luego valoran el producto por abajo de lo que realmente se merece. Recordemos el de Catán. Sí, bueno, pero iba a decir que en la época de Katana tampoco había estas campañas tan agresivas, digamos, de saturar al usuario con cualquier chorrada, y que luego parece, es que a mí siempre luego me parecen peores productos de lo que realmente son. Yo creo que el federal es un, digamos, un entrante a lo que después será la campaña en serio publicidad. O sea, es un producto para que la gente se vaya quedando con una serie de conceptos o de nombres. Yo creo que sale grueso de una publicidad, de una campaña de marketing seria. Pues yo era así. Claro, la gente que se molesta en resolver la última de la página web, el resultado es la fecha final para el tráiler oficial, que va a ser el 15 de mayo. Así que ya sabremos más. Yo tengo un último punto. Tenemos una muestra de publicidad viral que salió más o menos bien, y fue la de District 9. Que la publicidad que hubo fue tremenda en Estados Unidos, aquí en España no. Pero en Estados Unidos, en los baños de los cines, mucho antes de que se supiera que iba a District 9, empezaban a aparecer carteles pegados de "no se admiten aliens" y cosas así. Y la gente no sabía nada, y claro, pensaban, ¿por qué no se admiten aliens? No entiendo por qué. Yo recuerdo también la de Bioshock 2. También me pareció bastante acertada la parte. Filtrando noticias de que desaparecían niños en playas y cosas. Vieron cosas en las playas, sí, en distintos países. Sí, concretamente eran botellas. De vinos de marcas de dentro de juego. Sí, sí. Bueno. Hasta aquí las noticias del cine, porque esta semana volvemos a tener noticias. No hay cosas nuevas en el mundo. Bueno, pues vamos a dar sin más preámbulos a ver la cartelera. Gracias. algo femenino del hombre, ¿no? Y bien, va a tener de Francia de ir a Francia, a España. Y va con su séquito de estudiantes, que entre los que hay un negro, un judío, un protestante, bueno, las películas aquí están, ¿no? ¿Qué es la película? Se puede llamar. ¿Qué es la película? Pues que después de esta, la institución va a ir dando guerra a tope. Y va a ir el monstruo a terminar con sus cabezas, a lo de España, a Francia. Va sobre eso la parte cómica del asunto. Sería peor que tuviera que hacerle un traje torquemado. Sí, sería peor. Vamos por un punto. Continuamos con la película más planeta, la llamada Two Lovers, es un drama. Ya tiene un poco de problema, a ver. Pero al principio es que no lo juego al cine. Parece que no, si está tocando con esta película. Es que es un falso, tío. Sí, está lo metiendo por ahí y dice, ¿qué te parece? Es como, me recuerda a... A Viggo Mortensen. Yo dejo el cine porque no sé qué, no sé cuánto tal. Y joder, Viggo Mortensen deja el cine. Un mes después, película de Viggo Mortensen. Dos meses después, película de Viggo Mortensen. No sé qué. Pero este tío no dejaba el cine, joder. Bueno, la película es del 2008, sí. O sea que realmente. Yo creo que lo dijo antes, sí. Ah, vale. Pero, vale. Y sobre la punta de Viggo Mortensen. Yo cuando lo dijo, creía haberlo entendido que era como un año sabático para estar con el del cine, porque estaba cansado de viajar y de estar todo el tiempo. Sí, sí, verdad, eso sí que lo oí, pero en plan creí que era apartarlo no indefinidamente, sino... De hecho, eso Joaquín Félix lo dijo cuando terminó de dar la cuerda floja, que interpretaba a Johnny Cash, sí. Dijo que la música la había apasionado, porque aprendió a tocar la guitarra para hacer la película, con más acordes, pero que la había apasionado y quería dedicarse a la música en exclusiva. Por eso dejaba de cine. Pues se hace el cine porque ya desde entonces, 1, 2, 3, 4, está rodando un tipo que me está ahora. Que es un estúpido. Sí, es un muy grave, ¿no? Y después no... Ah, mire cómo se llama el documental. Sigo aquí, el año perdido de Joaquín Félix. Sí. O sea, que estuvo bastante enfermado. Él dijo, perdí el año, vuelvo a ver. La primera fase que se tuvo en el 2005 es su segunda película en el 2007. Por eso, es un filme que va en el 2006. Película, que es lo importante. El director de Silencio, que hizo por ejemplo La Noche con Nuestro o La Otra Cara del Cine, de cine, y es que también contó con Joaquín Phoenix como protagonista. Así que ya son, sabes, hueco y tal. También con Joaquín Phoenix que tocó participó pues en Señales y en Gatito. También. A mí me hacía gracia el nombre del director de fotografía. Sí, me había dejado la última porque es complicado. Es un pecado. Un chaval tiene problemas, es un chaval judío y sus padres tienen un negocio compartido con otra familia de judía. Y es un chaval está diciendo que se tiene que ser con la hija de sus ojos para programar el negocio común, ¿no? El chaval es una chica muy injusta, es encantadora, es sencilla, es una mujer de estas de bien. Pero tiene una vecina, una de estas vecinas, ¿sabes qué dices tú? Vale, esta me va a tener problemas, pero es una chica de mundo, es una chica interesante y todo eso. Y el chaval, sí, tú mismo, así. Esa es la palabra. Ah, el chaval se debate entre quedarse con una o la otra. Y de eso va la película. Qué bueno. Qué bueno. Y pasamos a Gentleman Broncos, una película americana, comedia, dirigida por el director de Super Nacho, que es Jared Hess. Vaya historia política. Los actores son Simon Rockwell, que conocemos de Wall, por ejemplo, de la que hablamos aquí en Cosplay, una impresionante película, o de los impostores, confusiones de una mente peligrosa, que por cierto es una película de la Fortress Funny. También participa Michael Angarano, que es el chaval de Manon Cher. No sé si visteis esa película, no sé comentar, pero es bastante interesante sobre el cine. Un chaval descubre su convención a una convención de ciencia ficción y fantasía. Descubre que una historia suya, que hizo un concurso de literatura, fue robada por un novelista famoso y está considerada una obra famosa. Importante, una obra maestra. desconectado cuando estabas nombrado a los actores, pero Sam Rockwell es el de Moon. Sí, justo. No, que dirigió estas cosas de American Hunter, de es una película bastante interesante, al menos a mí me parece. De John Nash. Sí, la más conocida es el Gladiator. También hizo como... Centro Russell Crowe, es una película maravillosa, está reconocida. Y en América Morena, ¿eh? Y es una película morena. No, es un bueno que se tiene conocido y no que sea como Matt Damon, que es imposible no reconocerlo. A mí me gustó en American Gangster también. ¿Por qué te digo que te haya gustado el American Girl? Ah, ¿qué dices? ¿Que hace mal papel? Claro, en el tenido de cine. No, no me gustó esa película, hace mal papel y todo eso, pero como no me importa lo que se diga, pues no lo dije. ¿Lo acabas de decir? No. Dijiste American Hamster hace un momento. Pero no solo de esos casos, sino solo de esos mismos cosas. Ah, pero es que si salió una película... Una película española, es una dama, dirigida por Ana Rosa Díaz, una película que tiene que hacer en el este Bruno, esto es genial, que no era un hombre mayor, que tiene que irse a la ciudad, porque pasa una comida por donde vive él, ¿no? En el campo. Y cuando llega a la ciudad, se encuentra con esta persona que apenas conoce y que tiene que adecuarse a ella a la fuerza, no le queda otra. Y hay un amigo distinto, que es Bruno, que tiene problemas de típicos adolescentes. Y resulta que entre los dos se crea una especie de lazo familiar que era bastante interesante al principio, porque son dos generaciones muy separadas, pero que al final aprende cosas muy grandes y vamos, que le ayuda bastante a integrarse en, el, en su nueva vida. Eso de eso, la película. A mí me, no sé, me tiene una pinta. No creo que yo las españolas. ¿No tiene ni un voto en el final? Obra maestra, estaba dicho. Por supuesto. No, no, no. Canino se llama la película. Está dirigida por George Lan Fino, que hizo una película llamada Quineta en el 2005. Y después de una genio, una serie presentada en Cannes. Va a ser una familia con tres hijos que viven en una versión a las afueras de la ciudad, porque la vecindad es muy alta. Los hijos no han salido nunca de esas mejas. Es decir, están confinados ahí dentro y las educan sus padres de todas las cosas que tienen que vivir en la vida son con sus padres al lado. No se creen que no es un juguete, no se creen que es un juguete, cosas así. Y solamente deja pasar el padre de una persona de fuera, adentro de la casa, que es la guardia de seguridad que trabaja en la empresa del padre. Y que viene a satisfacer las necesidades sexuales del hijo mayor. Y sobre esto va esta película, esta comedia negra, que con ese momento no creo que me dejó. Ahora, no es coña, juraría que de esta peli hablamos. Sí, yo también me tengo que morir yo. Por lo del padre y la madre que vienen con los hijos en la verja. Sí, hablamos. No te gustó el trailer de todo. Ahora una cosa, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué ponen esos directores de fotografía? ¿Qué le pasa? No, Bacatatakis, joder. Fue un comentario sobre una película de hijas dos semanas que sería la de la hostia, que era norteamericana y que confié en ella, aún así. Y estaba dirigida por un grupo de voces que está es de mi pueblo de mentira. Bueno, el que es el original es horrible, pero es lamentable. es horrible. Esperaba mucho de ese película, y después de los 10 minutos de película estuvo muy bien, pero es que este película es repetitivo, encima y todo. Así que no lo veáis, a pesar de que lo había recomendado hace dos años. Para que veáis, oyentes, el criterio de Alex, ¿no? Me puedo publicar, me puedo publicar y me puedo rectificar. Una película que de la semana es Tony Telepaja, una película de 84 dirigida por Vicente Aranda. Pero da igual. Gola Films, que no sé si lo voy a inventar. Es una película policíaca, intriga, que habla de una chica que vive con un perro de circulaciona, o sea, Fanny la chica, obviamente, y que acaba siendo la cárcel. Y intenta llegar hasta una ordenanza que la ha alimentado durante años dentro de prisión. Asesinar al gallego. El gallego es un policía cruce y que mató a su novio. Y bueno, el gallego es un policía, es un cabrón. Se pasa mucho con ella, no sé, no recuerdo, no recuerdo por un recuerdo si la ha violado o la torturado o algo así, pero no tiene ganas. Y la película es muy larga y va sobre eso, la venganza de la chica contra el policía. ¿Le hablas con ella o es como tener tu déjà vu? No, está bien, pues de ella porque... No, aquí, pero ojalá, creo que esta lo habías comentado sobre ella. Pues no, no sé, a lo mejor. Veo un par de críticas españolas, de Javier Cámara de Ciudadanía, en este caso una de las otras películas de Vicente Aranda, no sé si no es bueno o malo, pero lo dice. Y me gusta Pérez, nuestro diccionario espacio, dice que somos clientes, pues una película que yo recomiendo, antes, de saber un poco lo que estamos acostumbrados a ver, y... Vamos, muy interesante. Bueno, y otra cosa, que la gente se anime en el foro, que parece que está apagadillo el asunto. ¿Dónde estáis? Que no estáis aquí. Y bueno, no sé si acabaste con... Sí, con sí, además de esa película, con ese nombre tan curioso. Bueno, pero paja. Sí, es curioso. Curioso. Pero es una buena película. Bastante cutre, pero bueno. Y os dejamos con un poco de esta música de Desafíos, una canción que se llama Escucha, de nuestro disco Bien Mejor. Estará en el evento Expo Otaku, que es una gira que por ahora recorrerá, está confirmado Coruña y Barcelona, pero se sabe que se podrá ver en otras ciudades como Madrid y Valencia. Bueno, estaremos en Valencia, no estoy seguro, bueno, hay bastantes más sitios. ¿Qué haremos nosotros? Pues muy bien, vamos a hacer un especial aprovechando que se va sobre manga y Japón, bueno, cómic japonés, animación japonesa. Haremos un especial sobre animación japonesa, en concreto sobre el estudio Ghibli, y el gran maestro Hayao Miyazaki, que tiene películas en su haber como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, algunas más antiguas como Nausicaa del valle del viento, de la que hablamos en una cartelera la semana pasada, o una película grande de la serie que es Lupin III, por ejemplo. Y bueno, pues haremos un especial con varias películas recorriendo un poco la filmografía de este autor. También entrevistaremos a Manuel Robles, un hombre afincado en Barcelona, que es el escritor de blog sobre Ghibli, que ahora mismo no tengo nada que decir, pero os lo agradezco después en el foro. Y profesional. No, sí, que tenía, pero bueno, cero sin querer. Bueno, que escribió un blog en la costumbre y que ha sacado hace menos de un mes un libro que se llama Antología del Estudio Ghibli desde 1987 hasta 1993, y que bueno, básicamente recorre lo que es un poco el Estudio Ghibli, no solo Hayao Miyazaki, sino todas las películas de 10 años, más de una década de historia de este estudio japonés, recordemos. Y lo entrevistaremos, sí, de hecho voy a regresar, porque gracias a Alex por la pantalla, pues Eduardo, para tú, que estoy un poco... Es un poco ciego. Estoy un poco ciego, no veo el monitor. hkman.lacostelera.net. Exactamente. Y bueno, repito, hkman.lacostelera.net. Lo podemos poner en el momento. Bueno, decir que por tanto va a haber numerosas actividades que vamos a realizar, tanto que se va a ver con el compu banda, vamos a hacer muchísimas cosas y queremos que vengáis. El último año siempre, tanto el sábado como el domingo, lo vais a pasar fenomenal. El domingo vamos a emitir y el sábado y el domingo, durante todo el día va a haber eventos, va a haber torneos de fútbol, va a haber películas, va a haber kids, va a haber absolutamente todas las cosas que podéis imaginar de eso. Y también deciros que, muy importante, sortearemos un libro firmado por el escritor de los comentantes de Antología del Estudio Ghibli, que muy amablemente lo ha firmado y va a estar con nosotros en una entrevista que durará media hora, donde ya advierto a todo el mundo que tenga preguntas sobre este estudio, puede empezar a mandarlas al mail crossoverfm@gmail.com, pues si tenéis inquietudes, dudas, lo que sea, que queréis preguntarle, pues podéis mandárnosla y nosotros pues trataremos en la medida posible de encajar las todas las preguntas que tenemos que hacerle, porque son muchas y el tiempo es poco. De todos modos, también abriremos un post en el foro para los más interesados. Exactamente. Y bueno, para la gente que escucha el podcast, también pueda, pues, podéis hacerlo a través del foro, incluso en el blog, donde queráis, ¿no? Y nada, bueno, también aprovechando que están aquí, Harris, por favor, también comenta un poco qué va a hacer el complejo. Bueno, siempre ya sabéis que hacemos cosas de videojuegos, entonces vamos a hacer algunos torneos, vamos a hacer torneo de Tekken 6 y de Tatsunoko vs. Capcom. Y bueno, vamos a hacer numerosos eventos también relacionados con el Retro Gaming, con la colaboración de Retro Coruña. Vamos a hacer muchas cosas, aparte de mucho de prueba, pues queremos que lo paséis fenomenal. Y por eso queremos que vengáis y que estéis este evento que promete ser bastante grande. Totalmente, igual. Pues venid, participad. Además, el precio es económico, es 5 euros, y el lugar, el emplazamiento es Espacio Coruña, justo detrás de Carrefour de Alfonso Molina. Y eso, son 5 euros por 2 días, lleno de actividades, de opciones y de cosas interesantes. Y además, que os podéis llevar premios, podéis llevar a lo mejor juegos de valor de 70 euros o cosas así. Así que venid, porque por 5 euros podéis ser de ganadores. ¿Qué hay que hacer para ir a eso? Pues hay que venir a Espacio Coruña los días 22 y 23 de mayo. Y bueno, pasarse por el stand de radio, que es donde vamos a estar, y vamos a dar hype y todo lo que quiera la gente. Corregidme si me equivoco, pero si vais de cosplay en 3 gatos. El domingo solamente. Solo el domingo. Y bueno, por supuesto, abriremos también en breves un post para que todos aquellos que queráis podáis postear vuestras películas favoritas sobre el de Hayao Miyazaki, en general sobre el estudio Ghibli, y preparados, porque habrá sorpresas y habrá regalos a todos aquellos oyentes y gente que quiera quieran atreverse a participar con nosotros en este gran evento que se está haciendo aquí en Galicia, que empieza aquí, pero que no va a acabar aquí, va a seguir. Ya comentábamos antes en Barcelona, Madrid y muchos otros sitios. Y eso, que para nosotros es un honor que vengáis, un placer y todo eso. Y bueno, sin más, nos vamos a hablar ya de un ciudadano ejemplar, que es lo que toca. Bueno, estamos de vuelta tras esta cuña poderosa, porque no tiene otro nombre. Y voy a hablaros yo, esta vez, de un ciudadano ejemplar. Pues eso, la nueva película de Gerald Butler, Musculitos, Butler, voy a llamar a partir de ahora, como de manera amistosa, y voy a leeros la sinopsis para empezar. El Almond City Thing es la historia de un hombre, Gerald Butler, que, habiéndolo perdido todo, es capaz de cualquier cosa. En la historia de una, es la historia de una venganza de un padre y esposo que 10 años atrás perdió a su mujer y a su hija, que fueron brutalmente asesinadas. Ahora, los criminales están en la calle por culpa del ayudante del fiscal del distrito, James Fox, que ha pactado con ellos. Tras descubrirlo, el hombre que perdió a su familia comienza a cometer una serie de asesinatos que nadie parece poder detener. Ya estás contando toda la película, se acabó. Bueno, es así, ¿no? Sí, sí, no, la película es así, luego tiene más. Bueno, tiene un par de giros argumentales sorprendentes, por llamarlos de alguna manera. Y eso. Antes de empezar, quería decir una cosa, y es que no sé si habéis visto, o sea, si habéis fijado en la portada oficial de Un Ciudadano Ejemplar, que es clavada, bueno, tiene muchos parecidos con las de Shoot, con la de Shooter Island, pero muchísimo. Entonces, me llamó la atención y dije, Shooter Island, Un Ciudadano Ejemplar. Bueno, el director es... Perdón por la interrupción, pero tenemos un comentario. Comentamos que tenemos horarios de los programas. Va a ser el domingo, pero todavía no lo podemos confirmar porque todavía no se ha anunciado oficialmente. Entonces no nos sentimos en derecho de poder hacerlo. No obstante, seguís informados esta semana. Lo que sí podemos adelantar es que iniciaremos nosotros la velada. Efectivamente, y que será el domingo. Así, un spoiler pequeñito y para meteros intriga a todos. Y para que la gente que no quiera aguantarnos no lo escuche. Bueno, el director de Un Ciudadano Ejemplar es F. Gary Gray, que tiene a saber películas como Diablo, Negociador o La Increíble de Italian Job. Sí, increíble. Será porque las sobradas son increíbles. No le daré de transporte 3, 2 o 1, pero... Es que es como una cuenta atrás, ¿sabes? ¿Vale? En una, la habrás aceptado. La y bueno, tras la sinopsis realmente es eso. Gerald Butler interpreta a un ingeniero que de repente, tras 10 años de espera, decide empezar a matar a todo el mundo y busca esa venganza que todos en algún momento deseamos y matan a nuestra familia, además de una manera bastante violenta. Un ingeniero que estudió en Hogwarts. La mensaje de Potter. Son proletarios de estos ingenieros. Hace cosas que son inexplicables. Inexplicables. Bueno, inexplicables, pero lo explican. Ojo. No, con cara la magia. Y cara la magia. Pero lo explican después porque sabemos quién es ese ingeniero. Bueno, o sea, el tío es conocido por el sobrado. Nosotros lo dejamos chiqui que tiene que romper. Efectivamente. De hecho, no necesitan ni el chiqui. Son que sí. Además, es un hombre con manos fuertes que. Bueno, en fin. La cuestión es que cuando veis la película y la veis bromas entre vosotros, entenderéis por qué lo digo. La cuestión. Una de las cosas que más me gusta de Un Ciudadano Ejemplar es, por ejemplo, que aquí no se anda con rodeos, no te muestran una familia unida ni nada, ¿no? Que la acción empieza desde el primer minuto de película, y las explosiones y las escenas de no acción, porque realmente no de persecuciones nada por el estilo, pero todo empieza a desarrollarse muy rápido, realmente no dan tiempo al público de aburrirse. Y es algo muy bueno, porque de no hacerlo así, la gente se aburriría. Es que cuando yo he dicho que hubiera estado en la contraste, es porque no me han sentido bien. Es decir, eso y dos tiros. Y ya está. Ni siquiera hay tiros, pero es crucial. Para mí esta película es de género fantástico, de ciencia ficción. Parece un bien hecho por todo. Pues porque no te crees nada, es un tiro desde el principio. Resulta inverosímil. La medida que va avanzando la película resulta aún más inverosímil. Por un tema que seguramente comentarás, si es nuevo comentar, lo comentaré después. Pues a mí, hasta ese detalle que dices tú, David, desde que comentara algo Alejandro, me parece una película bastante buena y divertida. Y lo de Paz y la Tierra, y te hace mentira que te vas a salir aquí. Ah, Además, cuando el sistema crítico dice que Chile es una ciudad actualmente, ¿estás a cierto de decir eso? Esto no pasa. No digo que sea broma de broma, no en plan de runner, no en plan tal. Lo que es la película que, a ver, de las que he visto últimamente en el cine, que han sido varias afortunadamente, creo que es la mejor que he visto últimamente. No, la mejor no es esa. Es cierto, la mejor es otra isla. Pero la segunda mejor es esta. Y a partir del 90 que he visto, se va todo el carajo. Es eso. Quizás realmente lo peor de todo, y un raro que les cuento para la radio, pero voy a entrar después, creo que es el final, que realmente pues, queda en el, o sea, pierde el tono de la película entera. Yo quería dejar este comentario para después, pero me dijeron que iba a haber un duelo de carisma y entre Donny Fox y Gerard Butler, y lo que vi fue un acostamiento de segundo sobre el primero. Y no, creo que me gustó la película. Pero crear una propuesta inicial tan pretenciosa, que yo no supieron darle a su puerta. Porque claro, la película se va al carajo por un correo de spam. Así que bueno, ahí se va todo al carajo. Entonces, pues, yo quería comentar que esa película, el desarrollo es muy atractivo, ¿no? Te venden una película a priori con elementos misteriosos, ¿no? Que no sabes qué está pasando y todo eso, y te van dando la información a cuentagotas. El único problema es que lo que es desde el comienzo del desenlace al final de la película se fastidia todo, porque la información que te dan para cuentagotas queda toda de repente y muy mal explicada. Es como si en medio de la película robaran hasta esa parte, ¿no? Y a partir de esa parte dijeron, oye, esto hay que tenerlo para fin de mes y hay que hacerlo rápido. Me dio esa sensación, como si el final fuera hecho rápido, sin ningún tipo de interés. Toda la película me pareció hasta ahí mimada, en el sentido de que el espectador pues tiene esa curiosidad, ¿no? Tiene esa expectación y tal. Pero a partir de ahí se fastidia todo, toda la magia se va a la mierda. De hecho, yo personalmente, la película me parece aceptable, no me he sentido timado al salir del cine, pero tiene dos grandes errores. Uno de ellos me lo comentó Julio y lo explicaré un poco más tarde, que se propone un duelo entre Gerard Butler y Donny Fox, y realmente ese duelo acaba quedándote un poco más. Sí, vale, pasamos. Y el segundo es el ritmo de la película. Yo creo que el mayor error de esta peli es el ritmo que lleva. Porque aunque lo que antes que no parece un favorito, porque tiene mucho padre y la acción se desarrolla muy rápido, es lo que decía Harris. Te van contando al principio poco a poco. Vas en explosiones, haciendo cosas, haciendo tal. Y de repente, quisieron alargar tanto la parte de la intriga para tenerte todo el tiempo pegado a la silla, que se dieron cuenta de golpe que no me explicaron realmente lo gordo. Y resuelvo en 15 minutos algo que, si hubieran prestado menos a la primera parte de la intriga, y hubieran dado un poco más de cuerpo a la parte final, realmente estaríamos ante una película gigante, por decirlo de alguna manera. Si hubieran sabido resolver bien, inicialmente empezaron. Si le hubieran dado más peso al personaje de Jamie Foxx, no hubieran dado tanto hype a Gerard Butler. Me gusta el personaje de Gerard Butler. Me gusta su evolución psicológica. Empieza un buen hombre, puede su cliente, parte de su familia, alguna persona, por así decirlo, un poco enfermo. Cuando el fiscal le comenta que la falta con sus asesinos, que se siente mal, se siente triste, se puede morir, y después, un día después, se convierte en una especie de psicópata. No sé qué pasa sin escrúpulos, además. No me acabo de justificar mal. Justificación es evidente cuando matan a su familia, pero me parece que falta el valor que explica por qué al hombre le dio la gana de se acabó. No va a tener la justicia para el mundo. Yo creo que la justificación, pero no puedo explicarlo muy bien sin entrar en spoilers. Podría decir que es como si estuviera muy bien separado lo que es su trabajo, que no lo puedo decir porque lo reviento, y su familia, y en el momento en que se queda sin familia, solo le queda otra faceta. Y entonces se puede decir que el hijo es eso, pero también estoy de acuerdo con Bono, que evoluciona de manera muy rápida, pero los usáis mucho más. Lo de salir con Cervo, la evolución es geográfica, no parte. El tema de la venganza, yo creo que está. No es un certificado, no es que es un certificado, no es que es un certificado, no es que es un certificado. Pero también es un certificado. Él es un hombre que puede hacer ahora cualquier cosa con tal de la siguiente oportunidad. El único problema, eso, la venganza, sobre todo el primer asesinato, es demasiado exagerado. Demasiado exagerado. Pero es que no. A mí me gusta porque creía que él era capaz de encontrar cosas con todo y conseguir su venganza. Porque realmente es una venganza. Sí, pero incluso aunque todo eso es que es desproporcionado la manera en la que se lanza a matar gente. Así, es que no tiene, ni siquiera aún separándolo con la explicación que podría más o menos tener Julia justificada de ningún tipo de manera. Y la justificación real que meten en la película me parece fantástica, que es lo que hace además que le dé la razón a la vez, porque estoy en Hogwarts, pretende que es una fantasía. Es como ver el Señor de los Anillos a mí. Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, ¿no? Señor de los Anillos, perdón. Y American Hamster, estamos todos y te lo tiramos. Sí, sí, lo tiramos, señores. Pues eso. Y la otra parte que decíamos que era descontinuado es Jordan Lattner, ¿de acuerdo? Primero. Pero desde que tiene un cuerpazo, pues es lo único que hace, es el cuerpazo. Que incluso hay una escena totalmente, total y absolutamente gratuita en la que sale en pelota. Ya está. Eso es el efecto de la eso. Donde hay una escena de eso, pero es un poco exagerado. No, es exagerado. Yo, me pasa lo que me pasa al tío, lo último que se me ocurre es... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, lo puedo decir, tal, tal. Pues, lo puedo decir, no sé. Pues ese momento en que le va a detener por el crimen y el primer asesinato, pues por el crimen. Y yo creo que lo hace para enseñar que no va a tener ningún arma y ni que va a poner ninguna resistencia. Entonces, no puede ocultar nada dentro de sus ropas, porque no tiene ropa. O sea, tú también puedes armar y no, eso es suficiente con poder para llegar y subir las manos. O te has visto alguna película, viste ese lugar que le pida un poco de seguridad en pelota. Pero el hombre lo habrá hecho así porque, ahora, en parte es para nuestro país. Claro, sería un coordinador, queremos tener esta zona. Y él lo dijo, pero es que yo creo que se puede justificar bajo ese. Pero bueno, por ese momento tiene algo más adelante. La escena siguiente, cuando lo están sacando ya de la casa y lo han detenido, le ponen los pantalones con la camiseta, no. Es que fuera, es que todo el mundo abrigado, tío, como si fuera el invierno en Siberia. Y el tiempo, ahí, está muy grave, con no sé qué, tal, y vas al fuego con camiseta, ahí, tal, y aquí está mi pecho. Es que, a mí me lo digo, hostia, que era, y como todo el pueblo pasa, no te lo digo. Era yo, no, pero estoy con su cocina de colegas. Eso. No podemos hacer algo en los comentarios, primero lo veo. Éxodo que dice, todavía no he visto un video ejemplar, pero a mí el trailer me gustó. Y más cuando alguien me modificó incluyendo personajes no conocidos del juego, que también tiene un ingeniero que hace sobradas. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, siguiente. Y el siguiente es el Chos, que para el libro dice, me sentí muy frustrado con esta película. Esperaba una buena visión crítica sobre el sistema que entra en un sitio de acción. Una película para mí. Pero el último texto de la película lo tira por los pelos. Si lo vuelven los protagonistas, es increíble que no cambia por un hecho. No sé, estoy realmente decepcionado. Por ejemplo, la ciencia, seguro. La crítica al sistema judicial la hay. Y es buena. Pero es que al final queda edulcorada. Es que yo creo que es un problema, que edulcora todo. Yo no lo he visto, pero por lo que he leído, realmente esta crítica al final parece que más bien es un... Ah, es mejor tomar el rato sí que por nuestra planta. Funciona mejor que el sistema judicial. Aquí no me parece tan bien un mensaje muy correcto. Pero la solución es matar a todos los funcionarios. Claro. Lo vamos a hacer por los años. Y no me parece un mensaje muy correcto. Pero no tengo ni la culpa, ni la culpa. No, al final hay un mensaje bonito, tío. Sí, claro. Sí, claro, es corazón. Yo creo que esta vez es mujer e hija. Sí, claro. ¿Cómo estamos en el Señor de los Anillos? A mí me gusta mucho cuando empieza lo de la Liga de la Justicia en la frase de Jamie Foxx, que dice, es mejor un poquito de justicia que de asesinar. Y yo creo que yo también tengo ocho pelotas. Ahí son todos. Pero me gusta que se dice que la justicia es un poco desproporcionada. Es como si le dices que la película tomando a los humanos y se ve que no hay una relación entre padre e hija. Lo que toca es un padre por su hija. Es una cosa que tengo que hacer. Es una película. Realmente eso se lo hace por eso, pero es que eso tiene que ser humor, ¿no? Se lo hace por vengarse, ¿no? Porque quiere hacer eso y quiere vengarse. ¿Por qué va solo? De hecho, cuando va solo a la isla y dice... ¿Qué va a pasar, señor? Militares, hablar entre ellas. La tercera guerra mundial. Va solo. Y lo que es que cuando acaba la peli, se queda él sin camiseta, evidentemente, porque tiene que mostrar sus pantalones y tal. Con su hija y con la tía que posteriormente se va a matar. ¿Y cómo se te va a ver? Me voy de vacaciones. O sea, lo típico de... Y no sé quién se fue de vacaciones al final de la película. Siempre. El mundo se va de vacaciones. Como el Triple X. Pues es que salía de vacaciones en París. Y no estamos hablando de comando. No se ha visto mucho en la calidad de un ciudadano ejemplar. No, de hecho yo creo que es una película que merece la pena ver. Lo que pasa es que quizás no se debe ir con todas las expectativas que da el trailer, como por ejemplo dice. Porque si es una película que cumple en un 60%, 65% la teoría de 70. Entonces, para mí fue un 60% porque cumple en un 60%. Pero que tiene algunos fallos que realmente hacen que si una película podría haber sido mucho mejor, pues pierda y haga que. Un sabor y dulce. Yo quiero dar los asuntos a Rix. Ya veo que te está gustando mucho las notas. Vale, que quiero que la digas. A los tres. Lo que mal empieza mal acaba. Vale. Julia, ¿qué te lo te daría? Yo estoy entre un 7 y un 8. Me gusta mucho hacer este documental. Y además ahora me estaba acordando de la película que última llamada, que es el hype de forma similar, se conecta a la película y al final. También es una forma guay y no es como esta, que va quedando hype hasta que al final te da el gatillazo y te quedas con el final que dices, pero es una mierda. Yo no lo vi, pero vamos, por lo que habéis dicho que alguien le dio un 7 en muerte, para mí sería expulsión del programa ya. Yo le digo por 5, porque lo que he visto es por la escena de comienzo del desenlace, me ha divertido, me ha gustado. ¿Habes tú que no ponías? Yo, a una película que no vi. Sí, exactamente. ¿Cuánto veías de la cartelera? Otro uno. Me han pasado el año 1, el año 1 también. Bueno, el señor de los unos. Pues bueno, pues yo le doy, como ya dije, le he dado un 6. Y además, gratuitamente, radicó un usuario del foro, le ha dado también un 6. Lo tengo un amigo de firma aquí. Se ha sentado que cobrar a vos por dar notas. Te vigilamos. Pues bueno, de todo eso, es una película recomendable. Pero es interesante. Cumple cierta medida, aunque para mí quede así un peligro. No vas a salir del cine totalmente desconcertado. Yo salí bien, aceptablemente bien. Pues yo por lo que comentasteis hoy sin haberla visto, se me han quitado las ganas. O sea, viendo el trailer tenía ganas de verla, pues se me ha quitado totalmente. Es que hacer una peligración espectacular no es difícil. Sordos y tenéis algún tipo de retraso. Eso es el momento de que no te escuchan. Bueno, ¿habéis visto que todas las tiendas que están todo bien? Sí. Sí. Sí. ¿Has visto que todas las tiendas que han caído? Espera, ¿que se ha visto esto o que se ha visto esto? No, venga, espérate. Sortas y tal, no creo que ya se haya visto. A él le gusta con sus títulos y todo eso. Tienes un título para meterlo. ¿Cómo esperar la votación? Realmente, queridos oyentes, ¿creéis que podemos fiarnos de una lista en la que los que han votado han puesto Avatar por encima de Blade Runner? Dios mío. Es que no tengo más que decir. No me sorprende que parezca entre las 20 mejores de la historia de cine Avatar, o sea. Yo me supongo que parezca Blade Runner entre los 20 mejores de la historia de cine, así que. A mí también. ¿Por qué te sorprende? Bueno, esto. Pues eso, recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el paseo de la ronda, APP Informática PQDNet, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Pasaros por el foro, que también están las votaciones de la película del mes de... ¿qué mes estamos? De mayo. Y además, pues para prepararos para todos esos eventos que ocurrirán en el gran, gran evento Expo Otaku. En la votación va ganando Armageddon, por supuesto. ¿Qué dices? Hay películas como Matrix, esa basura. Voy a crear 50.000 bots y voy a joder. Bueno, yo quiero pedir perdón a los oyentes por decirlo de retrasados, es que me he saltado, lo siento mucho. Sí, no, en realidad lo que quieres pedir perdón lo sientes, y yo también lo siento. No, lo que pasa es que a veces que flipas con alguna con cómo ha quedado configurada la lista y dices tú, Dios mío. Pero no, no, en serio. Es decir, que la gente ha votado, si la gente lo vota, va a misa. O sea, no, sí. Exactamente. Y además, nosotros estamos encantados de la participación que hubo y todo lo demás. De hecho, esto simplemente son pequeñas rajadas y tal, no dejéis de irnos. Son puteos, simplemente. ¿Sabéis qué son los puteanes? Sí. A mí realmente, desde el pueblo a misa siempre lo pillo con pinzas, ¿eh? Imaginaos que mañana dicen... vamos a matar a todas las mujeres y sale el 51% de los votos. Para mí no sería lo más responsable, porque los chicos... Sí, pero ellos son el pueblo, nosotros somos los dictadores. Ah. Ahí está el tema. Bueno, es que quiero decir, hay cosas que la democracia... Sí, la democracia es imperfecta. Sí. Bueno, no rebobino que hace en el final, porque... Sí, la verdad es que sí. Ah, sí, se está rebobina guay y todo. Claro. Sí, bueno, pues eso. Creo que es la despedida más alargada de todas. Bueno, nos vemos el próximo lunes con el especial de las 20 mejores películas, 20 más una mejores películas de la historia del cine, subjetivamente hablando. Hasta luego.